20 minutos faltan para las 10 de la mañana. Continuamos en el Mañanero y nos metemos en el primero de los temas del día, porque terminó la campaña electoral, pero los problemas que la clase política debe resolver continúan. Y en este caso tiene que ver con la situación edilicia de las escuelas de la ciudad de Mar del Plata y puntualmente lo que ocurre en la escuela 19, la escuela República de Cuba, que queda en esa calle, en la calle República de Cuba 1849. En el día de ayer, la comunidad educativa de esa escuela de enseñanza secundaria se movilizó al consejo escolar para tener una reunión con autoridades municipales y provinciales para responder a la solicitud que desde esa escuela se viene haciendo desde hace bastante tiempo, de muchos reclamos que tienen que ver con la situación edilicia de esa escuela. Para conocer los detalles de la reunión de ayer, es que estamos en comunicación con Luciano Lupi, él es delegado gremial de la Escuela 19. Luciano, buen día, ¿cómo va? Ariel y Juan te saludamos. ¿Cómo andan Ariel y Juan? ¿Todo bien? Bien, nosotros muy bien. ¿Cómo andan ustedes ahí en la escuela? ¿Qué pasó ayer? En primer lugar, ¿hubo reunión? Mirá, lo de ayer fue una culminación de un proceso que se viene dando a la escuela desde antes de las vacaciones, donde un proceso bastante participativo, donde los estudiantes, los preceptores, los auxiliares, los docentes, venimos reuniéndonos en asamblea y charlando la situación de la escuela, que es cada vez más acuciante, y ante algunos problemas puntuales que tuvimos antes del receso invernal, resolvimos en una de las asambleas de suspender las clases porque no estaban dadas las condiciones mínimas para funcionar, cosa que la verdad que nos preocupa bastante, porque en general concretamente el gobierno provincial nos acusa a los docentes cuando hacemos paro de la pérdida de días de clases, y nuestra escuela viene suspendiendo las clases cada vez con mayor frecuencia, producto de que no están dadas las condiciones. Estamos perdiendo un montón de días de clases, cosa que obviamente para nosotros no nos hace ninguna gracia, todo lo contrario, porque entendemos que los chicos, sobre todo en las escuelas como las nuestras, es mucho mejor que estén dentro de la escuela. Suspendimos las clases el jueves y viernes antes del receso invernal. El día lunes 3 de agosto estaba convocada una reunión con todas las autoridades para discutir la problemática de nuestra escuela, en la escuela, y no se hizo presente ni el consejo escolar ni la dirección provincial de infraestructura, por lo cual resolvimos entre todos los papás que estábamos acá, los estudiantes y la comunidad educativa en general, resolvimos encontrarnos el día jueves a las 10 de la mañana con toda la autoridad, ya que el consejo escolar no venía y dirección provincial de infraestructura no venía, acercarnos al consejo escolar. Lo que sucedió fue que cuando nosotros estábamos yendo para el consejo escolar, eso fue esa decisión de esa asamblea el lunes 3 de agosto fue ratificada en una asamblea de los dos turnos, mañana y tarde, de toda la comunidad educativa, donde por unanimidad todos los estudiantes, los docentes, los auxiliares, los preceptores y los papás que vinieron a la asamblea, resolvimos el encuentro acordado el día a las 10 de la mañana. Bueno, nosotros nos hicimos presentes el jueves a las 10 de la mañana con la sorpresa de que todas las autoridades habían desconocido el acuerdo y hicieron la reunión ellos solos, porque no había nadie en la escuela. O sea, solamente estaban los auxiliares que les abrieron las puertas, porque no se les va a negar el ingreso. O sea, a ver, pero nada, se juntaron las autoridades solas a debatir los problemas de nuestra escuela. Luciano, o sea, en el mismo momento, porque parece una comedia de enredos, en el mismo momento que ustedes estaban yendo hacia el consejo escolar, las autoridades estaban yendo hacia la escuela. Exactamente, como bien lo decís vos, en realidad de enredo no tiene nada, fue una cosa que estuvo planificada, porque de hecho nosotros les avisamos el día anterior, les volvemos a avisar ese mismo día. Nosotros vamos al consejo escolar como corresponde, como hemos acordado, y ellos insistieron que ellos venían a la escuela. Y vos recién hablabas en tu introducción de que son las elecciones el domingo y los problemas siguen. En realidad, que a 4 o 5 días de las elecciones, ellos, o 3 días de las elecciones, tengan una movilización frente al consejo escolar por problemas recurrentes y que no resuelven, y que no solamente son de la situación del sistema educativo, sino si vamos al sistema de salud lo mismo, si Mar del Plata es la capital de la desocupación, está claro que no es menor que ellos hayan desoído eso y hayan querido hacer menospreciar una movilización de toda la comunidad educativa. Pero te cuento que pasó algo muy significativo, que es lo siguiente: como llovió mucho el 25% de la escuela está inundada. El día de ayer estuvo inundada. Y como llueve y se electrifican las paredes, se corta la luz permanentemente. Así que estuvimos reunidos en la escuela inundada y con la luz apagada y cortada. Así que bueno, vieron en las condiciones en las que trabajamos nosotros habitualmente. Y después, como nosotros decidimos quedarnos en el consejo escolar a esperarlos, y recién llegaron a la 1 del mediodía, tuvimos la posibilidad de juntarnos después de mucho esperar con la inspectora digital, con Carmenín, y donde nos leyó el acta de lo que habían discutido acá ellos solos. Obviamente nosotros no estábamos conformes con eso, así que nosotros ahí recién, cuando Carmenín llegó, comenzó la reunión verdadera con los papás, con los profesores, con toda la comunidad, con los estudiantes, y ahí le hicimos todos los planteos, las exigencias. Y bueno, hubo, obviamente, cuando uno se moviliza, cuando uno está en la calle reclamando nuestros derechos, lo que ocurre es que las soluciones empiezan a aparecer. Así que bueno, de todo lo que pedíamos, una parte importante se va logrando, y vamos a seguir reclamando por lo que nos falta. Los reclamos son muy muy concretos. Habla de restablecer el cerco perimetral, arreglar luminarias, arreglar techos, arreglar baños, ventanas, puertas, desratizar, desinfectar. Digo, cuestiones que son muy muy básicas y que se supone que deben estar como una cuestión rutinaria en el consejo escolar. Evidentemente en este caso no es así, y es muy impresionante esto que nos contás, que tuvieron que evidentemente hacer esa reunión en las condiciones en las que ustedes trabajan cotidianamente. Esperemos que eso sirva para que se den efectiva cuenta de qué es lo que ustedes están reclamando. Sí, mira, nosotros, recuerdo decir vos, nosotros no confiamos absolutamente en ninguno de los funcionarios. De hecho, hoy el Consejo Escolar y la Dirección Provincial de Infraestructura, el jefe distrital, lo pone el gobernador, o sea, son cargos políticos muchos de ellos. Algunos son elegidos, son de todos los partidos que gobiernan. Y como no nos confiamos, porque la práctica anterior hace que nosotros no confiemos en ninguno de ellos, nosotros lo único que confiamos es en las asambleas que hicieron en la escuela, en las elecciones votadas, en salir a luchar y a conseguir lo que nos corresponde. Y empezamos a confiar en la medida que acá empiecen a ver las demandas que nosotros exigimos, que se empiecen a concretar. Y por tanto, como si bien se lo expresamos ayer a la jefa distrital, no les confiamos absolutamente nada. En lo único que confiamos, y me parece que la escuela empieza a quedar claro, es que confiamos en la organización de la comunidad educativa, que ayer la verdad hizo una muestra clara de dignidad, porque si bien nos jode bastante tener que estar discutiendo infraestructura y no tener que estar discutiendo calidad educativa, si bien están relacionadas, pero nos gustaría trabajar sobre otra clase de proyectos y no sobre exigir lo mínimo indispensable para poder dar clase. Lo vamos a hacer porque nos corresponde, porque es un derecho que nosotros es adquirido, y lo vamos a defender. Así que nosotros, seguramente no va a ser la última ni la primera movilización, porque lo venimos haciendo. Vamos a estar seguramente más veces en la calle con los chicos, con los profes. Y la verdad estamos muy contentos por lo que se dio. Por lo que se dio, sobre todo, dentro de la comunidad educativa de la escuela, que se juntó, como hacía mucho tiempo no hacía. Y la verdad que eso fue una muestra de dignidad, la verdad, una muestra de dignidad frente a las autoridades que la perdieron hace bastante tiempo.